Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, edición programa número 94. Nos vamos acercando a los primeros 100 programas y ojalá que sean por muchos más. Y tuvimos un día muy convulsionado, un día de novedades políticas. Por supuesto, también transcurrieron algunos eventos, algunas discusiones a nivel provincial y municipal, pero no puedo dejar de mencionar la suspensión del tarifazo, el fallo de la Corte Suprema de la Justicia Nacional, que de alguna manera nos da la razón a todos aquellos que cuestionamos el tarifazo por sus consecuencias económicas, sociales, pero también por su mal procedimiento, por la falta de audiencias públicas. Y en definitiva, el actor, creo que todos menos imaginaban, le cobró un costo político al macrismo que no sabemos si va a poder revertir. En el orden provincial y municipal, eso repercute indirectamente. Recordemos que la gobernadora pudo sortear de alguna manera los tarifazos a nivel provincial, hizo algunas audiencias con medianamente una puesta en escena, con muchas dudas, con muchos cuestionamientos, con muchas irregularidades, pero no cometió los mismos errores que cometió Aranguren, que recordemos que llegó a admitir que no sabía ni manejar el Excel, ¿no? Lo digo un poco a modo de chicana, pero bastante poco defendibles las medidas que han tomado. Veremos cómo se repercute aguas abajo. Seguramente es un golpe para el presidente, pero también un golpe para la fuerza de gobierno que gobierna la ciudad y gobierna la provincia de Buenos Aires. En otro orden, y discutiendo y tratando de vincular las definiciones políticas que viene dando el macrismo, no puedo dejar de abordar las últimas novedades o intentos de retroceso en política de derechos humanos. No es ninguna novedad que el propio presidente ha puesto en duda la cantidad de desaparecidos, ha tenido frases totalmente ofensivas, además de ser cómplice de una operación mediática y jurídica para tratar de detener a la principal referente de Madres de Plaza de Mayo, como es Eva Bonafini. Y en la ciudad se hicieron sentir, o se empiezan a sentir, esas nuevas definiciones políticas por parte del gobierno, que por supuesto la justicia acompaña silenciosamente y con mucha comodidad. Y me refiero puntualmente a la posible, hasta el momento detenida, intento de otorgarle la prisión domiciliaria al asesor, al represor, al genocida Echecolás. Hasta el momento no se pudo, se logró plantear en la agenda pública que esto sería un escándalo, pero hay fuertes presiones por parte del Poder Judicial, por parte del Servicio Penitenciario, y el gobierno deja ser, tratando de cuestionar, corromper, echar para atrás toda una política de estados de avance y de defensa de los derechos humanos. Ligado a eso, un tema que lamentablemente tampoco ha salido en los medios, es la suspensión del juicio a los cómplices civiles de la Concentración Nacional Universitaria, ¿no? Recordemos que, ya lo hemos tratado en este programa, hubo una banda parapolicial que asesinó, torturó y robó en nuestra ciudad. Y hay una investigación muy avanzada, pero por renuncias de jueces subrogantes, atajos de la justicia, temas, me animo a decir, hasta administrativos, se suspendió el inicio de un juicio que era un juicio muy, muy importante en la ciudad por la historia que tiene y porque era un juicio a cómplices civiles. Luego también, agregando a la Agenda de Derechos Humanos de la ciudad y a la nueva política de Estado, tanto nacional, provincial y municipal, se cumplieron 23 años de la desaparición de Miguel Bru y su madre, Rosa Bru, o la madre de Miguel, como le gusta y siente el reconocimiento popular. Se encadenó a la fiscalía y en calle 7, pidiendo que cambien al fiscal, exigiendo que haya avances concretos en la búsqueda del cuerpo de Miguel, y de alguna manera dejó en evidencia que el nuevo gobierno no tiene ninguna política ni le interesa acompañar un caso tan paradigmático como es el de la desaparición en democracia. Y para agregar un último ítem a la agenda de derechos humanos, no puedo dejar de mencionar la represión en el Parque Pereyra, que se vincula con las luchas actuales, se vincula con la falta de tierra para los productores del cinturón hortícola platense, con la producción platense y con la mayor libertad o comodidad de la bonaerense, que nunca dejó de tener el poder de reprimir y el poder sobre el control territorial, en una represión muy irregular que incluso llegó a mantener durante horas detenidos a menores en una comisaría del Pato. Ya lo vamos a seguir analizando, pero es todo un dato. La nueva libertad, la nueva comodidad que sienten las fuerzas represivas para hacer lo que saben hacer, lo que les gusta, que es reprimir. En un segundo plano, dejo planteado para el debate la nueva ley que limita las reelecciones, que es de orden provincial, pero hace a la construcción de una visión novedosa, fresca, de la fuerza política Cambiemos. Y por si alguno no sabe o no ha leído la noticia, se aprobó una ley en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, que está acá en calle 7, que funciona, que hay muchos funcionarios, hay muchos diputados y muchos senadores, circulan debates y también circula mucho dinero, aprobaron esta ley en la cual impiden la reelección, sería, solamente se permite a partir de ahora una reelección, para los cargos de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. Y en la Ciudad de La Plata tenemos algunos casos paradigmáticos, por ejemplo, el señor Arteaga, el de bigotes, José Ramón Arteaga, que es concejal desde el año 2001 y trabaja en el municipio siendo delegado desde el 94. Lo estuve investigando, lo busqué, y así como esos, hay miles. Hay miles de concejales, de consejeros escolares, de intendentes. Y la verdad que es una noticia que genera una contradicción, ¿no? Porque, por supuesto que sería importante que algunas figuras que están instaladas, que viven a costa del Estado, peguen un paso al costado, se corran, permitan refrescar los debates, pero lo que es muy contradictorio, por lo menos para mí, como lo siento, tiene que ver con que este gobierno, que quizá tiene caras nuevas, ¿no? Pero que representa intereses viejos, muy conocidos en nuestro país, en nuestra ciudad, e intereses que defienden los privilegios de unos pocos, hagan este planteo, ¿no? Sean los enarbolados de la renovación, de la democracia. Y se plantea la contradicción a la discusión que siempre tenemos los militantes políticos, ¿no? ¿De qué manera se representan los proyectos colectivos, las ideas, los derechos y los intereses a través de personas, a través de referentes? Y esto se mezcla con una nueva era en la cual las personas toman un nivel de protagonismo a través de la publicidad, a través de las redes sociales, que este gobierno ha sabido leer de forma muy inteligente. Por lo cual, a mí me parece, por supuesto, un paso, una oportunidad que no haya más reelecciones indefinidas, pero no deja de generarme dudas, contradicciones, cuestionamientos, que lo haga este gobierno, que se muestre como algo nuevo, cuando en verdad todos sabemos que, o por lo menos algunos pensamos que está defendiendo intereses muy viejos en la Argentina y para muy pocos. Y para finalizar, el desafío para todo el campo popular es discutir esta ley, tomarla como una oportunidad para llevar a fondo la disputa cultural, la disputa desde abajo y por supuesto también la disputa por los cargos, por las elecciones y por las referencias. Entre plazas, adoquines y diagonales, suena Baldosa Floja, política, cultura y buena música en el éter platense. Noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy, jueves 18 de agosto, una nueva edición de este programa que trata sobre política local, cultura, un poquito de universidad. Mi nombre es José Berchesi. Paso a saludar a mis grandes compañeros de equipo, Leandro Moretti, Malena García, Licha Fernández. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Se agrandó el equipo. Hola, buenas noches. Maestro, Baldosa Floja va creciendo de a poco, desde el pie, digamos, de algún modo. Va creciendo y cada vez somos más. También está Josefina del otro lado de la pecera, que va a ser su columna de rock. Rockera, la columna rockera. Bien, con una invitada especial. Pero ¿cómo andan chicos en este día jueves? Bastante lindo en la ciudad de La Plata, por suerte con mucho sol, antes de que se venga la fresca esa que están diciendo el fin de semana. Sí, no quiero que se termine nunca esta semana, pero bueno, va a ser duro soportar los últimos días de invierno antes de que llegue la primavera, que es una etapa genial del año. Para mí es una de las mejores etapas. Es la mejor, sin duda. Y aparte se cumplen los 100 programas de Baldosa Floja, ¿o no, Leandro? Se cumplen, esperemos que poder ser un gran festejo, gran. Obviamente. Amoretti va a ser un pastel de papas gigante. Bien. Me encanta, con pastel de papas con azúcar, yo como. Les aviso, sí. No sé si les gusta o no. ¿Le ponés pasas de uva? No, me gusta la pasa de uva. Necesitamos unos buenos hornos. Y vamos. Lo vamos a hacer en patas y en cuero. Ah, bien. Para Macri, que lo mira por TV. Con la calefacción al mango. En ojotas, ¿no? En patas no. Obvio. Hoy que estamos con la noticia del tarifazo. Sí. La Corte Suprema ha dado el ok a lo que es el fallo, bueno, del juez Luis Arias. ¿Se acuerdan que en programas anteriores lo hemos entrevistado? Se nos ha comentado alguno. Es de la justicia federal, ¿eh? Justicia federal, bueno, pero... Ojalá que ese también le dé la razón. Sí, pero bueno, más que nada con el fallo de Arias y de San Martín. ¿Toma o una punta por eso? El fallo este por ahora es el gas, queda a ver qué pasa con la luz, ¿no? Que está más difícil, pero ojalá que también haya algún tipo cuestionamiento desde ese punto de vista. Es verdad. Pero bueno, buena noticia, vamos a ver, las pymes no están incluidas. Bueno, vamos a ver a futuro. Hoy hubo una conferencia de prensa del gobierno nacional, que es lo que van a presentar. Obviamente dicen que va a haber una audiencia pública. Siempre es no vinculante, como la última que pasó en la ciudad de Mar del Plata. Esperemos que sea favorable para los usuarios. ¿Qué tenemos para el día de hoy para nuestros oyentes que se queden en el programa? Bueno, desde ya tenemos todas las noticias locales y el repaso de lo que viene sucediendo en la política local. Yo he mencionado un punto importante, que es el tema de Chocolás, que también lo vamos a estar tratando. Tenemos una entrevista con nuestro presidente amigo de la Federación Universitaria en relación a la reglamentación del boleto estudiantil, que siempre hay avances parciales, disconformidades, tensiones. Nos va a estar explicando... ¿Cómo les cuesta hacerlo... De modo para que los alumnos puedan beneficiarse, ¿no? Por esa ley que se aprobó. Le nunca cuesta alargar la morlaca. La morlaca. También tenemos la columna rockera de Josefina, y ya está en nuestros estudios, que hoy tiene una producción preparada, no me quiero adelantar, no le quiero tirar el titular, que después ella va a tener la oportunidad de presentar. Ah, tenemos a Licha, que vino a hacernos el aguante. Bien. Se está animando cada vez más al aire y eso nos gusta. Vamos a estar también comentando un poco lo que pasó en el Consejo Deliberante, que tuvo una sesión con temas muy poco importantes, pero también con algunos debates interesantes. Muy bien, yo quería aclararles que hoy no va a haber columna de economía, pero sí, bueno, yo vengo de visita porque me estoy preparando para el gran festejo de los muy bien. 100 programas. Decí la verdad que viniste a contar chistes, Licha, dale. Contate un chiste, no. después del primer tema te contás un chiste. Es más, a partir del programa número 100 voy a cambiar para la columna cultural, quiero avisar. Apa. Sí, no, pues ya le dijeron que chistes de economistas, nerd, ¿no? Que quieren otra cosa, que es muy tarde, que a las 9 de la noche hay que hablar de otros temas, así que Licha ya vino tentado, acá vino... No sé si es fiesta, pero bueno, alegre acá, muy contento. También vamos a tener una entrevista con un concejal, que estamos ahí a pasos de confirmarla. Y también tenemos una artista invitada. Bien, bastante completo el programa de Baldosa Floja de hoy. Paso a saludar también a nuestro compañero, el operador, productor Tigre Aymar, que nos hace el aguante del otro lado de la pecera. Y si la gente se quiere comunicar con nosotros, tiene diferentes vías, lo puede hacer al Twitter, Facebook, Malena, pasarle alguno de los contactos. El más importante es el WhatsApp. Estamos bueno, está bien, lo digo jerárquicamente si querés. Jerárquicamente WhatsApp. Sí. Bueno, favor. Nuestro WhatsApp es el 221-670-5190. Bien. Y también podés buscarnos en Facebook, a Baldosa Floja aparecemos. Después también podés hacerlo por Twitter, Baldosa Floja LP. Y bueno, después podemos entrar a los no jerárquicos, como por ejemplo Gmail, que no tiene ningún tipo de sentido. Bien. No está el chat de Gmail, ojo. Yo lo usaba. MSN. Sí. Yo lo uso a veces. Fotolog. Mirk, ICQ, bueno, podemos... Malena no lo conocía a veces, el ICQ, me parece. La plata vive, bueno, son las cuestiones. Me dan más locales. Yo soy la persona más joven de todo el programa. Sos la persona más joven de todo el programa, exacto. Pero bueno. Son cosas que se usaban en el pasado y pueden volver, en cualquier momento. Sí, ya saben, se pueden comunicar por las diferentes vías. Ahora vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. De nuevo lunes, la misma ciudad. La gente pasa, te pisa y se baja. Va respirando ese tóxico humo y yo esta loca multitud me sumo. Nacer acá es nacer agonizando, acostumbrarse rápido al espanto. Jueves no serían jueves sin Baldosa Floja. Sintonizar Radionauta 106.3. Volvemos al aire de Baldosa Floja, 8:15 de la noche. Y ahora nos toca comunicarnos con nuestro columnista de política universitaria, nuestro gran compañero Darío Esteves. ¿Cómo andas, Darío? Acá te saludamos, Leandro, Malena y Licha. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien, por suerte. Bueno, ¿cómo viene la universidad? ¿Cómo viene provincia en relación al boleto? ¿Cómo viene eso? Pará, Darío, pará. Antes que nada, sí, te queremos saludar y felicitar que apareció Oliva. ¿Apareció Oliva? Sí, era lo primero que iba a decir. Noticia. No me importaba la pregunta, era lo primero que iba a decir. Bien, bien, nos acaba de informar el... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Le encontraron dos estudiantes de Humanidades que habían visto los carteles y habían visto la publicación en Facebook. Ahí en el club, en el polideportivo de gimnasia, enfrente de la AMIA. Bien, llegó lejos. Sí, estaba ahí. Ya estaba esperando porque, bueno, mañana vamos a estar ahí cortando porque otra vez le quieren dar la prisión domiciliaria de Chocolat, así que ella ya estaba ahí en la lucha, esperando. Muy bien. Pero bueno, así que sí, esa es una primer gran noticia. Y después, bueno, me preguntaba cómo andaba todo por la universidad. Hay varias cosas que están pasando. En el día de ayer se presentó oficialmente ya en el boletín oficial la reglamentación del curso educativo gratuito, que había sido un anuncio de Vidal durante las vacaciones de invierno, pero que todavía no estaba oficializada, no había aparecido en el boletín oficial, y apareció ayer y apareció con algunos requisitos nuevos que la verdad generaron bastante estar entre los estudiantes. Básicamente en el boletín oficial, la reglamentación, una de las cosas que plantea es que los estudiantes tienen que vivir a más de 2 kilómetros, o sea, más de 20 cuadras del establecimiento educativo. Y la otra cosa que plantea es que tienen que haber aprobado por lo menos 3 materias en el año anterior y por lo menos una en el semestre inmediatamente anterior. Lo cual, la verdad que es medio extraño porque no es el criterio de regularidad de ninguna facultad. Y de hecho en cada facultad 3 materias implican cosas distintas, por eso cada facultad tiene su propio régimen de regularidad, y realmente es medio una locura que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se meta en el tema de qué considera regular cada facultad, cada disciplina, con lo cual son nuevos requisitos que están generando malestar porque da la sensación de que solo están pensados para reducir el número de beneficiarios del boleto. Y bueno, y esa es por ahí la principal noticia respecto a la publicación del boletín oficial, que es muy reciente, como les decía, porque fue ayer, así que todavía estamos discutiendo un poco en el movimiento estudiantil las respuestas y bien cómo vamos a salir con esto, porque por un lado es un gran triunfo que finalmente se haya publicado en el boletín oficial, que se haga, que deje de ser solamente el anuncio y que efectivamente esté por escrito, pero por otro lado vino con nuevos requisitos. Darío, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar por el tema de la implementación como instrumento con la SUBE, digamos. Esto por ahí no queda del todo claro si es simplemente que te dan un monto de plata por semestre o si va a haber líneas que sean gratuitas para los estudiantes. Mira, es eso, e incluso por cómo queda la reglamentación. Se supone que son 315 pesos por mes, que básicamente equivalen a 45 viajes de 7 pesos cada uno, ¿no? O sea, 45 por 7 da 315, uh-huh. Con lo cual, si es así, es una carga en la SUBE, y la carga en la SUBE después se puede usar para líneas distintas, para viajes distintos, para montos distintos de viaje, lo cual hace que por ahí estudiantes, o sea, muchos estudiantes toman menos que 45 viajes mensuales y otros se toman más, con lo cual es medio raro como criterio. Sin embargo, todavía la verdad es que más allá de que haya salido la reglamentación, hay cosas que no terminan de quedar claras. O sea, se supone que a partir de la semana que viene ya debería empezar a estar el CIU guaraní con una opción nueva, un nuevo botón en el CIU, que es para tramitar el boleto si vos cumplís con los requisitos, que se cruzan los datos ya virtualmente, pero la verdad que cosas como esas no terminan de quedar claras. En principio sería, sí, un monto de la suba de 315 pesos por mes, que equivalen a eso, 45%. Bien, o sea, se va a tramitar a través de CIU y también es a través de la Secretaría de Transporte de Provincia, eso es lo que va, o sea, la gente se va a poder consultar por ahí. Claro, o sea, el encargado de esto es la Subsecretaría de Transporte de Provincia, es el encargado de la implementación, pero la forma en la que va a ser a través del CIU, uno tiene que llenar una planilla virtualmente. Bien. Y después le transfieren la plata a la cuenta, como si uno se la transfiriera desde una cuenta bancaria, digamos, que hay que ir después a esas máquinas que están, por ejemplo, en la estación de trenes para hacer efectivo esos 315 pesos. Sí. En teoría va a ser así, vamos a ver los problemas que trae o no. O sea, la verdad que el CIU muchas veces es un sistema que colapsa para una sola facultad. Vamos a ver todos los estudiantes de todas las facultades que van a tramitar si efectivamente funciona ese sistema con el CIU. Darío, te quería preguntar respecto a los terciarios. ¿Cómo hacen? ¿En qué quedaron? ¿Qué pasó con ellos? Mira, cuando Vidal hizo el anuncio, no mencionó a los terciarios. O sea, mencionó una primera etapa para la Universidad de La Plata, que es a partir de fines de agosto, las universidades, el año que viene, los pasajes de larga distancia el año que viene, y los primarios y secundarios que ya empezaron a funcionar, y a los terciarios se los olvidó de mencionar, no es casualmente que suelen ser unos sectores más postergados. Sin embargo, bueno, y ahí los terciarios, por suerte, tuvieron una reacción bastante importante. En la reglamentación aparecen los terciarios, en la reglamentación no se distingue entre los que se implementa este año y los que se implementa el año siguiente, pero sí aparecen los terciarios, sí, sí aparecen junto con todos los otros niveles de la educación, así que como nos decían antes y como era un poco lo más o menos estipulado, los terciarios van a ser de la misma forma que el resto de las universidades, por lo menos en los planes de la gobernación a principio del año que viene. Nosotros vamos a seguir en la pelea para que esos plazos sean adelante, pero por lo menos sí aparecen a principio del año que viene. Darío, y por ahí, antes una última pregunta antes de que te dejemos seguir con lo tuyo. Te queríamos preguntar por la asamblea que se realizó el martes en la Facultad de Medicina, en la cual fueron bastantes estudiantes para discutir el tema de los recuperatorios. Sí, bueno, en la Facultad de Ciencias Médicas se viene dando una situación bastante complicada. Algo creo que hablamos, Maluz Floja, que es que de los 3.000 estudiantes que ingresaron en el primer año del 92 que no tiene ingreso eliminatorio, la facultad tomó una definición y fue muy clara, porque lo dice explícitamente, de que no pueden haber tantos estudiantes en esa facultad y de que está buscando los mecanismos para reducir la cantidad de estudiantes. En ese sentido, lo que implementó son unos bochazos masivos que fueron esos bochazos planificados y sistemáticos, donde solo alrededor de 60 de los 3.000 estudiantes aprobaron todas las materias en condiciones de empezar segundo año. Porque por las correlatividades de ciencias médicas, si no aprobas alguna de las materias, no puedes cursar ni siguiente. Con lo cual, es una situación bastante, bastante grave, bastante importante. Nosotros un poco fuimos a exigir un nuevo recuperatorio, una nueva posibilidad de examen para todos esos estudiantes. La facultad se negó en el Consejo Directivo a eso, pese a que la universidad la había intimado a avanzar en un nuevo recuperatorio. La facultad se negó porque dijo explícitamente que no podían haber tantos estudiantes, con lo cual la primera acción que ya está convocada y que se empezó a convocar con bastante fuerza, que salió de una asamblea muy multitudinaria que hubo, como decías vos, es una marcha de los guardapolvos blancos que va a ser el viernes 2 de septiembre, poco entendiendo que además justo esas dos semanas de la Facultad de Ciencias Médicas son semanas de finales y van a estar todos los estudiantes rindiendo. Para el viernes de septiembre una marcha de guardapolvos blancos, que lo interesante ahí es que si bien el reclamo principal es contra los bochazos y por la situación de los estudiantes de primer año, en la asamblea participaron los estudiantes de todos los años y se van a incluir en la movilización todas las restricciones, porque no son solamente restricciones en primer año con los bochazos, sino que hay restricciones todos los años que impiden a los estudiantes seguir estudiando. Darío, te quiero hacer una última pregunta. ¿Está confirmada la fecha del Congreso de la Federación Universitaria? Sí, eso es lo otro que quería comentar antes de que me corten, que es que el viernes de la semana que viene, que es viernes 26 de agosto, va a ser el Congreso Ordinario de la Federación Universitaria de La Plata, así que yo voy a seguir siendo presidente de la Federación por 9 días más. Sí, ¿podremos hacer un debate en el programa? Podríamos hacer un debate en el programa el jueves que viene, podríamos organizarlo. porque bueno, ahí el viernes, la semana que viene, se va a decidir la próxima conducción por el próximo año de la Federación Universitaria de La Plata, así que sería interesante hacer un debate la semana que viene. Bueno, queda planteado eso. Y cuando no seas más presidente de la Federación, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Me voy a dedicar a viajar. Te sorprendí, Amoretti, ¿eh? La verdad que sí. No. Yo me recibí este año, ustedes me felicitaron en el programa, no sé si se acuerdan. Así que estoy en búsqueda de trabajo, si algún oyente tiene algún trabajo para un filósofo, me puede llamar a mi teléfono, la producción de Baldosa Floja se lo puede facilitar. Por supuesto. Bueno, después puedes hacer la columna como, filosófica, si quieres, ¿eh? Por supuesto. Y como siempre, militando, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, quedamos en hablar para resolver y planificar el debate en Baldosa Floja y nos estamos viendo, Darío. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Hablamos con Darío Esteves, presidente de la Federación Universitaria de La Plata. Baldosa Floja, un programa de política y cultura local. Frecuencia para estar, estar en frecuencia. Radionauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 19 de agosto, desde las 11 de la noche, tocan Cruce, Le Temps, y Los Niños de Barro. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Nuevo bloque de Baldosa Floja, noticias locales. Te hacemos un repaso sintético, breve, pero muy muy completo sobre las noticias de la región, del municipio y también de la provincia. Y si me permiten, comienzo yo. Voy a hablar de la justicia provincial. Una justicia muy cuestionada, siempre en duda, pero poco conocida. Y la novedad, que es muy muy relevante, es el inicio o la decisión por parte de la Procuradora General de la provincia, más conocida como Pochi Falvo, que es la jefa de los fiscales, nada más ni nada menos, ha decidido iniciar su trámite jubilatorio. No sé exactamente cuál es edad, pero está en edad jubilatoria y ante presiones, disconformidades y cuestionamientos varios de diferentes espacios políticos, decidió de alguna manera con elegancia dar un paso al costado e iniciar sus trámites de jubilación, con lo cual va a liberar su cargo, que es vitalicio. El cargo de procurador o procuradora, que es el jefe o jefa de los fiscales, es un cargo vitalicio en la provincia, al igual que en Nación, que en Nación está Alejandra Gils Carbó. Y la mencionada, Falvo, está en ese cargo desde el año 2004 en la gobernación de Felipe Solá. Fue designada siempre vinculada, para bien o para mal, con el peronismo y puntualmente con el dualdismo. Y supo ejercer ese cargo con una impronta particular, con mucho poder. Bueno, se va a correr y la oportunidad de colocar a una persona en ese cargo la tiene Cambiemos, que es la principal fuerza política del gobierno provincial, nacional y municipal. Y se menciona a Conte Grand, que es un abogado católico, profesor universitario, con un perfil técnico, pero que ha sido un cuadro clave en política, en la construcción de herramientas legales, en mi opinión, regresivas. Así que, para que empiecen a escuchar, investigar, a googlear este nuevo posible procurador general, Julio Conte Grand es quien está impulsando Cambiemos ante la jubilación de María del Carmen Falvo. Hoy mencionábamos en la editorial una de las noticias que han atravesado el panorama de derechos humanos en la ciudad de La Plata. Tiene que ver con la posibilidad del otorgamiento de la prisión domiciliaria a el genocida Etchecolás. Así que mañana, el viernes 19, se va a realizar una concentración en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata número 1, ahí en 4 y 51. Para hacer presión para que esta prisión domiciliaria no salga. Recordemos que esto es algo que se aplazó desde la semana pasada por cuestiones de lo que eran el momento de la resolución. Finalmente se decidió posponerlo. Y la particularidad de esta semana es que en el medio, cuando se resolvió que Etchecolás vaya a la se interna en la clínica de Monte Grande, ahí se finalmente los médicos decidieron que no tenía que estar internado y lo devolvieron, digamos, a la prisión en Ezeiza, pero en el medio también se dijo que él había iniciado una huelga de hambre, que la inició con 73 kilos y hasta llegar a los 67, pero después de tomar vista de un informe del Cuerpo de Médicos Forense del mes de abril, se pudo constatar que ese peso de 67 kilos ya era a principio de año, entonces que existe la posibilidad de que los médicos penitenciarios, que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es probable que hayan falseado estos datos para beneficiar la situación de Checolás y hacer presión para que le otorguen finalmente la domiciliaria. Así que esto se va a denunciar por parte de las querellas, pero es importante mañana estar en la concentración en 4 y 51 a las 9 de la mañana. En el día de hoy, la Orquesta de Cámara Municipal realizó un concierto de protesta en la Plaza Moreno junto al grupo de música folclórica Opus 4, porque los músicos reclaman que el gobierno municipal garantice la continuidad de este organismo que ya tiene 50 años. Si recuerdan, en programas anteriores han venido integrantes de la orquesta, bueno, a tocar también y a comentar un poco esta problemática que viene desde el año pasado. Se les ha dado de baja el contrato que tenían, que era a través de una fundación, y el municipio, de la mano de Julio Garro, aún no les ha dado ninguna respuesta. En el día de hoy, bueno, se han acercado muchos vecinos que han dado su apoyo, pero una de las últimas novedades tiene que ver con que el proyecto que se había presentado en el Consejo, que supuestamente tenía un despacho favorable en la Comisión de Cultura, en realidad no había pasado por esa área. Entonces, los integrantes de la orquesta quieren saber qué va a pasar con lo que es su trabajo, y desde el municipio aún no les están dando ninguna respuesta. Esperan que finalmente este viernes se firme un segundo despacho y de allí en más pase de nuevo al Consejo Deliberante para que se trate de una vez y los integrantes puedan volver a trabajar y que los habitantes de la Ciudad de La Plata puedan disfrutar de nuevo de su orquesta de cámara municipal. Y continuando con las noticias en Baldosa Floja, comentamos que el lunes por la mañana, dos centenares de productores, productoras y niños fueron violentamente reprimidos y desalojados en una toma de tierras en el denominado Camino Blanco del Parque Pereira, mientras que 48 de ellos fueron detenidos y trasladados a la comisaría quinta de la localidad de El Pato, partido de Berazategui. Recordamos que este conflicto se desató porque los productores, alrededor de 250 familias que se encuentran viviendo y produciendo en el Parque Pereira, reclaman tierras que están usurpadas, denuncian por la multinacional Telmex desde el año 2012. La toma se hizo para que se lleve a cabo una expropiación de esas tierras y se las concedan a los productores que producen cotidianamente alimentos que se destinan en gran parte a el Gran Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata. Y estos productores vienen produciendo ya desde hace mucho tiempo. Y recordemos que, como hemos comentado en muchas ocasiones en la columna de Economía Regional de Baldosa Floja, la tierra es un recurso fundamental, especialmente para los pequeños productores, que muchas veces se ven en situación precaria, tanto en sus condiciones de producción como en sus condiciones de vivienda, arrendando pequeñas porciones de tierra por alquileres que son muy elevados, y desde el Estado no se les da muchas veces ningún tipo de ayuda o respuesta. A partir de eso, los productores se ven obligados justamente a tener que muchas veces producir y vender su mercadería por precios que no se corresponden con su valor, con su costo laboral, con sus precios. El conflicto, continúa, el conflicto por la tierra. Muchos de los detenidos fueron liberados, pero el conflicto está latente porque la disputa por las tierras continúa vigente. Hasta el momento, el reclamo continúa y la disputa por esas tierras justamente con la multinacional se va a prolongar. Continuaremos entonces en las diferentes columnas de economía regional tocando el tema de los horticultores y productores de alimentos en la región de Gran La Plata. Otra de las noticias de esta semana tiene que ver con la educación pública, porque el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia, mucho mejor conocido como SUTEBA, votó en su plenario de secretarios generales desarrollar un paro por 48 horas en la provincia, con un inicio, un día a definir, también convocado por CETERA. Los motivos son conocidos en el contexto económico que atraviesa el país actualmente y tiene que ver con la reapertura de paritarias, la recomposición salarial con fortalecimiento del salario básico, la continuidad de programas socioeducativos, el aumento de cupos y montos en comedores escolares, la inversión en infraestructura, el nombramiento de cargos, regularización del pago de haberes y normalización de las prestatarias. También es importante remarcar que el sindicato denunció que hubo varias amenazas y hechos de intimidación. Así que, además de sus reclamos puntuales gremiales, exigieron que se realice una investigación y que intervenga la justicia para desarmar este tipo de acciones. ...20:53 de la noche, vamos acercándonos a la segunda mitad del programa, de este programa número 94, que ya va cargándose y nos quedan entrevistas, nos quedan producciones, nos queda la columna de rock, así que no te vayas, sigue escuchando Baldosa Flajo por Radionauta FM 106.3. Thank you. Baldosa Floja. Un programa de política y cultura local. Disonancia. Falta de correspondencia o armonía entre los sonidos de un conjunto. Radionauta. Sonido disonante. Los jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. Entramos a la segunda hora del programa. Te quiero recordar que te podés comunicar. Te quiero. Un saludo a Ceci, decile, por favor. Un saludo a Ceci, siempre presente, creo que me está escuchando. Así que le mandamos un saludo a Ceci. Te quiero recordar que te podés comunicar con nosotros a través del WhatsApp, que es el 221-670-5190, y a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. Bueno, y como habíamos prometido y anunciado, estamos en comunicación con el concejal del GEN, del espacio de Margarita Stolbizer, Gastón Crespo, con el cual hace tiempo tenemos en agenda una conversación, una charla, y vamos a conversar sobre la situación del Consejo Deliberante, sobre la situación del Ejecutivo Municipal, la nueva gestión, y también algunos de los proyectos que él viene planteando y discutiendo. ¿Qué tal, Gastón? Buenas noches, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo andás? Bien, estamos ansiosos de charlar sobre el Consejo, sobre el nuevo intendente, sobre la nueva gestión. Tenemos varias preguntas, varios temas, pero queremos comenzar charlando con vos. Queremos saber cuál es tu visión, cuál es tu balance de los primeros 9 meses de gestión del nuevo gobierno, principalmente del intendente Garro. ¿Qué se ha discutido? ¿Qué puntos flojos ves? ¿Cuál han sido tus reclamos o tus discusiones o tus planteos desde el Consejo? Pero que nos plantees alguna visión, un balance general. Sí, Leandro, primero, nobleza obliga. El intendente Garro heredó una gestión municipal con muchísimos problemas, ¿no? Muchísimos años de falta de inversión de obra pública, tanto en infraestructura hídrica como en infraestructura vial, con un sistema de transporte, la verdad, muy obsoleto, muy malo, que deja a los vecinos sin posibilidad de conectarse de un lado a otro de la ciudad, sin la necesidad de llegar al centro, al microcentro. El problema, obviamente, los servicios que están colapsados, que mucho de eso tiene que ver la culpa de una reforma de un código de ordenamiento urbano que estuvo a la medida de algunas empresas constructoras inmobiliarias muy ligadas al intendente de Bruera, y podríamos enumerar un montón de problemas que le dio la gestión actual. Pero después de 8 meses de gestión, lo que vemos es que por lo menos a simple vista le está costando arrancar esta gestión, ¿no? Vemos que el problema de los pavimentos está agudizado, los servicios están más colapsados que antes. En cada área que uno vemos que las partidas presupuestarias se sub-ejecutan. ¿Qué quiere decir esto? Que se gastan menos de los recursos que ingresa. En una ciudad que tiene muchísimos problemas, nos preocupa mucho que la visión de esta gestión municipal sea ahorrar dinero, ¿no? Gastón, ¿y vos coincidís con la caracterización que hacen algunos sectores respecto a que el intendente Garro tiene un acuerdo, o por lo menos hay funcionarios que vienen del alaquismo, que hay una historia, que hay caras repetidas, y que la gestión nueva tiene elementos de gestiones viejas, incluso anteriores a la de Bruera? Sí, yo diría que viene una continuidad, que viene la gestión de Alac desde Bruera y ahora con Garro, ¿no? hay funcionarios que vienen de la gestión de ALAC, se quedaron cuando ganó Bruguera y siguen hoy, ¿no? Pero también no son muchos. Lo que yo veo sí es que esta gestión no tiene un proyecto de ciudad, no tiene un plan de gobierno definido, y se nota en los cambios que ha tenido en distintos funcionarios desde que empezó hace 8 meses para acá, como que le está costando generar políticas públicas, ¿no? Nosotros vemos que ingresan muchos recursos a través de la coparticipación provincial, muchos recursos a través de los impuestos, tanto las tasas ZUN como seguridad e higiene, que es la que pagan los comercios, las industrias, y la tasa ZUN es la que pagan los vecinos por el comúnmente llamado impuesto de barrio, limpieza e iluminación, y que ese dinero no se vuelca ni en obras públicas, ni en desarrollo social, un área que es muy sensible, sobre todo por la crisis que vivimos en la ciudad, ¿no? La falta de empleo, la precarización laboral, lo que influyó en la ciudad, el aumento de las tarifas, sobre todo en el sector hortícola y florhortícola, en los comercios y en las pequeñas industrias, que esto terminó generando que muchos deslindaran de personal, ¿no? A muchos trabajadores se los suspendiera, o le bajaran las horas de trabajo, con eso se le bajaba mucho el ingreso, y que hay mucho problema en todo el trabajo informal, ¿no? Porque el sector de clase media que ve que no tiene el ingreso que tenía antes, empieza a no contratar al personal que puede pintarle la casa, arreglarle la cañería, ¿no? El tema eléctrico, como que empieza a cortar gastos, y eso influye sobre la economía informal. Y bueno, el desarrollo social o áreas que podrían promover empleo o ir a ayudar y a paliar a estos sectores vulnerables no están gastando el dinero que podrían gastar. Y eso tiene que ver, me parece a mí, por una concepción que tiene esta gestión municipal, que también la tiene el gobierno provincial y en cierta medida el gobierno nacional, que el ahorro, que el no gastar el dinero de los contribuyentes en sí es una buena gestión o un concepto de eficiencia. Nosotros creemos que en esta situación que vive la ciudad, que vive la provincia y el país, no gastar recursos en políticas públicas no solo es ineficiente, sino que es inmoral, ¿no? Gastón, vos mencionabas el tarifazo cuando hacías esta caracterización, y vos presentaste en el Consejo Deliberante un proyecto para quitarle la concepción a DELAP, lo cual es interesante porque sería, digamos, afectar una empresa que está obteniendo, digamos, una ganancia y también una posibilidad de aumentar mucho más la ganancia si es que el tarifazo finalmente se implementa. Sí, nosotros llegamos a esta posición después de hacer muchos pedidos en el Consejo Deliberante, no solo de ahora, sino de hace varios años, con la mala prestación que viene dando esta empresa en distintos barrios de la ciudad. Hay muchos barrios que sufren cortes continuados. No es que se le cortó una vez hace un par de años y no se le volvió a cortar. No, hay muchos barrios que sufren periódicamente cortes y esto le genera un perjuicio muy grande a su calidad de vida. Muchos vecinos, aparte del corte en el suministro eléctrico, tienen problemas con el suministro de agua porque está atado al suministro eléctrico, ¿no? Porque tienen bombas que necesitan de electricidad para poder suministrar el agua, con lo cual con los cortes eléctricos también tienen corte en el suministro de agua. Y encima muchos barrios, cuando vuelve la electricidad, vuelve con una alta tensión y quema los equipos o quema los artefactos o los electrométricos que tienen los vecinos. Y cuando hace una denuncia a la empresa no le da respuesta. Nosotros entendemos que durante todos estos años la empresa recibió muchísimos subsidios por parte del gobierno nacional y recibió mucho dinero por parte de los usuarios a través de las tarifas que fueron aumentadas varias veces. Esto no se llevó a la práctica con una inversión en la obra a través del tendido eléctrico o a través de la creación de algunas estaciones o subestaciones para generar un buen servicio a los usuarios. Por eso nosotros lo que estamos diciendo es que si la empresa no está en condiciones de hacer las obras necesarias y si amenaza, como vienen amenazando varias empresas energéticas en el país, que si no reciben este aumento en la tarifa no pueden prestar el servicio, que la provincia le saque la concesión, ¿no? Gastón, yo te quería consultar en relación a estos cambios que se vienen dando en el gabinete municipal, bueno, con lo que fue el corrimiento de Ramiro Colombo, el secretario de Obras y Servicios Públicos de aquí de la ciudad, con una problemática tan relacionada a lo que son los baches. Ustedes vienen realizando también un trabajo, realizándose ese mapeo por toda la ciudad. Y también a colación va la pregunta, lo que tiene que ver con las cooperativas, tanto como van a ser para el trabajo de las luminarias, que ahora se van a sumar a los trabajos de los municipales, como también la parte del bacheo, viniendo diciendo lo que era el gabinete de Arro, que no los iban a utilizar tanto o que iban a achicar esa cuestión en relación a la cantidad de cooperativistas trabajando. Sí, tiene que ver en esto que te planteaba al principio, ¿no? Me parece que es una gestión que le cuesta gestionar, que le cuesta arrancar, que empieza con una forma de gobernar y después va cambiando porque no le encuentra la vuelta a la gestión pública. En este marco se encuentra el cambio en la Secretaría de Obras Públicas, una secretaría que muchas veces publicitó obras que no se vieron concretadas en la realidad. Ahora con este cambio de gestión, con este cambio de funcionario, lo que se plantea es que va a haber 7 zonas, 7 equipos que van a bachear toda la ciudad en pocos meses. A nosotros nos preocupa esta visión que es muy parecida a la que tenía el intendente Bruera, que con bacheos se arregla el pavimento de la ciudad. El relevamiento que nosotros hicimos en toda la ciudad, en casi todos los barrios de la ciudad, nos da que la mayoría de las calles, de los pavimentos, tienen o entre el 40% de deterioro o más del 40% de deterioro. ¿Qué quiere decir esto? Que las calles como están, con el estado que están, no aceptan un plan de bacheo que hay que repavimentar, porque si no, el bacheo ese que se hace, que encima se hace con mala calidad, dura menos de 3 meses, menos de 6 meses y se vuelve a romper, con lo cual se está haciendo una malversación de los fondos públicos. Gastón, te hago una última pregunta de carácter más político, de proyección. Hoy yo te presentaba como integrante del GEN, siendo la principal referente Margarita Stolbizer, pero en los últimos tiempos se han dado fotos o se han mostrado señales políticas de un acercamiento claro al Frente Renovador. Incluso vos te has mostrado con el concejal, con el histórico concejal José Ramón Arteaga. Concretamente te quería preguntar si se está construyendo o es el primer escenario que ustedes están buscando hacer un frente electoral y un frente político con el Frente Renovador. No, Margarita Stolbizer ya lo ha dicho, este es un año que no es de construcción electoral, que hay muchos problemas en el país, en la provincia y en la ciudad, y que se da una situación tanto en la legislatura nacional como en la provincial, como en la ciudad de La Plata, que no hay mayoría, ¿no? Que los oficialismos no tienen mayoría, y eso se da la posibilidad de generar discusión legislativa, de generar herramientas que tengan que ver con políticas concretas, que se puedan generar políticas de Estado. Y en este caso, en la ciudad, nosotros estamos discutiendo con distintos bloques, ¿no? Tanto con el oficialismo, con el Frente Renovador, con el Frente para la Victoria. Pero las fotos son con algunos. No. Sí, es verdad que algunos hacen alguna calcetilla. Pero en este caso, yo con el concejal Arteaga fuimos al zoológico porque fuimos invitados por las autoridades del zoológico. Porque tanto el concejal Arteaga como yo tenemos presentados en el Consejo Deliberante, que están en mi comisión, la de Medio Ambiente, la que yo presido, proyectos que tienen que ver con la reconversión del zoológico en Ecoparque. Y bueno, la gestión municipal ha hecho muchos anuncios de que va camino a reconvertir el zoológico en un Ecoparque. Y nosotros lo que fuimos es interiorizarnos en qué situación estaba. Y yo lo invité a las autoridades del zoológico, a la Comisión de Medio Ambiente, para que vengan a explicar este proceso de reconversión, donde, en lo cual también vamos a invitar a los autoconvocados por el cierre del zoológico, que también presentaron un proyecto en el Consejo Deliberante que está en mi comisión. Bien, Gastón, bueno, que nos quedan algunos temas para discutir, para seguir charlando. Te hacemos al aire nuevamente la invitación para que vengas algún próximo jueves al piso, así seguimos charlando y discutiendo la realidad municipal. Sí, me comprometo a ir el jueves que usted me diga, voy con tiempo a ir porque es una deuda para ir al piso. Bueno, te agradecemos mucho por la conversación. Un abrazo. No, un abrazo. Gracias a usted y como siempre estoy entera a disposición. Hablamos con Gastón Crespo, concejal del Espacio GEN de la Ciudad de La Plata. Lírica en prosa, para cuando quiera escuchar otra cosa. Lírica intelectual, para ponerte a pensar. Yo canto lírica en prosa, para cuando quiera escuchar otra cosa. Lírica intelectual, para ponerte a pensar. Yo canto lírica en prosa, para cuando quiera escuchar otra cosa. Lírica intelectual, para ponerte a pensar. Y darte las llaves de todas las puertas, de los candados para liberar cadenas que oprimen. Sin que las veas, va para que eches la canción afilada como sierra. Porque yo no soy un principiante, tampoco soy maestro, solo soy un estudiante. De los que vienen remando de abajo, de los poetas del parque, los que sudan trabajo, de los que toman coraje. Difíciles he de encontrar, esos son los que a mí me gusta caminar. Aunque no haya santo que me guarde en su vigilia, yo tengo el amor que me da mi familia. Sé que soy un afortunado, no me lo recuerde que yo no me he olvidado. Si es que soy un agradecido declarado por la vida que me han regalado. Y no habrá sido en vano, porque tengo una misión: hacerte pensar con lírica de conexión real. Sigo igual aprendiendo a caminar, tratando de dejar algún mensaje para cortar la rutina del discurso comercial. Distrae, no cuestiona ni pretende confrontar. No sacude el avispero por el miedo, no, a dejar de facturar. ¿Y qué pena dan los que no valoran el escenario, que se han vuelto mercenarios? El motivo principal ha quedado en el armario, el respeto del silencio y el premio del aplauso. Yo canto lírica en prosa, para cuando quiera escuchar otra cosa. Lírica intelectual, para ponerte a pensar. Yo canto lírica en prosa, para cuando quiera escuchar otra cosa. Lírica intelectual, ella es, para ponerte a pensar. Buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja. Continuamos con el programa 9:20 de la noche. Acordate que te podés comunicar con nosotros a través del WhatsApp, que es el 221-670-5190. También lo podés hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. Diferentes vías para poder comunicarte. Y nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP. Así que tienen ahí diferentes vías para poder charlar con nosotros. Nos pueden mandar audios, nos pueden mandar algunas fotos. Lo podemos estar subiendo ahí a nuestras redes sociales. Ya está Josefina con nosotros. ¿Cómo andas, José? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, todo tranquilo, por suerte. Esperando a ver con qué venís el día de hoy. Bueno, vamos a contar un poco. Hoy vamos a dejar un poco de lado el circuito de rock local, pero lo que no quiere decir que dejemos de hablar de música ni de la ciudad de La Plata. Bien. Pero esta vez nos vamos a centrar en un evento que va a tener lugar mañana, específicamente en la Facultad de Trabajo Social, a partir del mediodía, que son unas jornadas llamadas Primeras Jornadas de Estudios Sociales de la Música. Y me parecía importante mencionarlas y vamos a estar charlando con una de sus organizadores para que nos comente un poco cómo viene la movida y qué se propusieron conseguir con estas jornadas, porque digamos que se identifica como una vacancia alrededor del tema de lo que es la música. Siempre yo trato de hablar un poco del rock en relación o en perspectiva desde el mundo académico, digamos, más allá de que hemos tocado noticias que tienen que ver más con la agenda y con lo local, pero sí que hemos identificado una vacancia en relación a pensar a la música desde la dimensión de lo social, específicamente de lo que tiene que ver desde la mirada de las ciencias sociales, y poder pensar desde esta perspectiva fenómenos tanto contemporáneos como del pasado, pero que creemos que merecen una perspectiva específica de análisis. Bien. Así que me parecía importante ponernos en comunicación con Guillermina, que nos va a comentar un poco acerca de este evento que, como dije, va a tener lugar mañana. Ahí en la Facu de Trabajo Social. Ahí en la Facu de Trabajo Social, 9 esquina 63. Uh-huh. Es una actividad que está organizada por un grupo de personas que se denominan Contrapuntos, que la mayoría son graduados de distintas disciplinas de las ciencias sociales. Es un grupo interdisciplinario, hay historiadores, sociólogos, antropólogos, comunicadores, y fueron ellos los que motivaron estas jornadas de mañana en colaboración con un laboratorio de estudios que se encuentra también radicado en la facultad. Así que un trabajo a pulmón, con un apoyo institucional, pero casi sin recursos. Mañana va a tener lugar el evento. Así que vamos a hablar entonces con Guillermina Guillamón. Ella es historiadora, es docente, es magíster en historia, está haciendo su doctorado también en historia, es becaria del CONICET y estudia a la música desde la perspectiva social, como decíamos recién. Guillermina, ¿nos escuchás? Hola, hola a todos, sí, perfecto. Bien. ¿Cómo andás, Guillermina? Bien, bien. ¿Todo bien? Claro, a una colega saluda a una amiga, así que, bueno, hola a todos. Bueno, Guille, primero te queríamos preguntar, antes de pasar a hablar de las jornadas, que nos cuentes un poco a qué te dedicás vos desde la historia, qué es lo que estudiás específicamente. Bien, cuando vos recién un poco abrías el paraguas a pensar cómo las jornadas nos intentan situarse en este nido en este nicho o en esta vacancia temática, no te referías a pensar la música desde la pata social, no solo en la contemporaneidad, en el presente, sino en el pasado. Bueno, yo estoy anclada en ese pasado, trabajo las prácticas, los espacios y las construcciones discursivas en torno a la música, pero entre 1820 y 1850. Así que ese es mi objeto de estudio, que intento reconstruir siempre problemáticamente, porque bueno, no tenemos los beneficios de tener registros orales, básicamente. Así que bueno, es también una forma de utilizar la imaginación y pensar que justamente la música no solo es el registro sonoro, ni siquiera escrito de las partituras, sino empezar a buscar huellas o indicios en otras fuentes que bueno, son escritas, son discursivas, y bueno, que son complejas de encontrar, pero justamente lo interesante es que muestran esta vertiente social o política y cultural de la música, ¿no? Bien, y contanos un poco para los que no conocemos demasiado de la historia, ¿cómo es el trabajo de campo, digamos, de un historiador? ¿Cómo es tu trabajo cotidiano como investigadora de este tema que no tiene, por ahí, a diferencia de otros que estudiamos música, que no tenemos a las personas con las que investigamos? ¿Cómo es tu trabajo en el día a día? Tal cual, bueno, el filtro es, igual yo creo que es igual de complejo a veces con las personas vivas, le digo yo, ¿no? Pero uno lo que tiene que tener siempre en cuenta es que al trabajar con discursos escritos, no solo que está mediando el tiempo, ¿no? Y a veces el cambio en los conceptos propios que utilizamos hoy, que no son los mismos obviamente que hace 200 años, sino que esos discursos están realizados muchas veces por gente con trayectorias también muy distintas a las contemporáneas, con otros sentidos de imaginarios, de pertenencias. Y yo todo mi trabajo, esta reconstrucción de lo que intento hacer, lo hago a través de trabajo, lo que uno denomina desde la historia trabajo de archivo, ¿no? Que pueden ser desde actas de policía, testamentos, para ver justamente la materialidad de las prácticas, pueden ser expedientes judiciales, de juicios llevados a cabo por falta de cumplimientos de contrato o por falta de dinero para emprender ciertos negocios musicales. Pueden ser, básicamente es en realidad la prensa, ¿no? Es el gran registro documental del siglo XIX. La promoción, la crítica, el impulso que se realiza a la música y a los espacios musicales desde la prensa escrita, ¿no? Y después, bueno, uno sí también tiene otros arbotantes que pueden ser las crónicas, los archivos, las memorias diplomáticas, de viajeros inclusive, ¿no? Bueno, y a partir de esos indicios uno va reconstruyendo lo más cercano a ese pasado, la historia social o cultural de la música, ¿no? Bien, y contanos un poco cómo es el paso de este trabajo archivo a la conformación de este grupo Contrapuntos, digamos, que cuando surge, quiénes lo integran, qué nos podés contar. Bien, bueno, podrías hablar en plural, porque vos también sos fan. pero bueno, yo hago un cálculo, bueno, siempre un poco complejo, pero alrededor de hace 3 años atrás, creo que, bueno, un poco por lo que comentabas vos antes, ¿no? Por la necesidad de reflexionar sobre otra forma de concebir la música, que no sea desde la sonoridad, o no tanto de la sonoridad, sino de otras disciplinas que no son las nuestras. Somos un grupo interdisciplinar, pero siempre anclado en lo social, ¿no? O en las ciencias humanas, se puede decir. Y con esto me refiero, digo, corridos de la pata más musicológica o plenamente sonora, comenzamos a interpelarnos entre nosotros mismos, ¿no? Por la necesidad de diálogo o al menos hasta, en algunos casos, de hacer circular textos, de responder interrogantes muy personales, y nos comenzamos a dar cuenta, creo, que muchas de nuestras preguntas o de nuestras dudas nos atravesaban a varios de nosotros, ¿no? Y ahí, bueno, fuimos pensando la posibilidad de conformar un grupo un poco más amplio, empezamos siendo menos de los que somos ahora, y bueno, hasta hace poco lo nominamos, ¿no? Llamado Contrapuntos. Y a partir de ahí, bueno, ampliar la propuesta que era bien más encerrada, ¿no? En donde hacíamos circular ideas y dábamos lugar a ciertos debates que eran, bueno, esto, basados en necesidades a veces muy personales, y pensar la posibilidad de abrir una convocatoria más amplia para justamente debatir esta vacancia o este nicho. Y también no solo pensando en investigadores, como es el caso, sino abrirnos también a otros roles, a otro tipo de gente que no necesariamente está implicada en el mundo académico, y que sí sabe mucho y que nos puede brindar demasiado a estas preguntas que tenemos, ¿no? Bueno, y de ahí surgen un poco las jornadas, ¿no? Como esta necesidad de reflexionar en colectivo. Bien, y como decías, las jornadas, si bien tienen una estructura y una organización que hace meses venimos laburando sobre eso, es también abierta a todo público y también se puede encontrar, como vos bien decías, allí más que investigadoras o que personas que se dedican específicamente a trabajar desde la investigación a la música, sino que también va a tener una pata que interpela a la extensión, una pata que interpela a la docencia. Contanos un poco cómo va a estar organizadas, qué mesas va a haber, de qué tratan los trabajos. Bien, dale. Hay 3 mesas que, bueno, inicialmente pensando en que la convocatoria no iba a ser tan fructífera o tan amplia, tenemos un horario bastante estrecho, por lo que las 3 mesas van a estar funcionando en simultáneo. La primera mesa se va a debatir o va a intentar reflexionar en torno a cómo se construye este objeto de estudio, que es la música, ¿no? A partir de indagar en ciertas prácticas, en ciertos discursos, en ciertas representaciones. La mesa 2 va a estar más bien orientada a las metodologías, ¿no? Es la forma en las que se aborda ese objeto. Y la última, como vos bien decías, creo que es la apuesta a la apertura, ¿no? A salir un poco de la academia, justamente cómo la música puede ser un vector o una herramienta de intervención, de extensión, ¿no? Para salir también esto un poco de lo académico. Y no entrar en lo divulgativo, pero sí pensar otros roles, como bien decías vos, la intervención en el campo a través de la música, la docencia, los proyectos colectivos en instituciones universitarias, terciarias, secundarias, en proyectos estatales, digo, hay varios que están orientados a pensar el rol también de asociaciones dentro de la sociedad. Y creo que bueno, ese es como un paneo general de las tres mesas, ¿no? Que se podrían resumir seguramente medio forzado, pero de esta forma. Bien, y también digamos queremos destacar que las mesas hacia su interior tienen una diversidad y una heterogeneidad gigante. Exacto. De temas, sí. Y por lo menos en la mesa que vas a estar coordinando vos, que es la número uno, ¿qué nos podés contar? ¿Qué variedad de trabajos a grandes rasgos encontramos ahí? Bueno, demasiado, demasiado variado, pero también digo lo que posibilitan es poner en diálogo, ¿no? Sobre todo, más allá del objeto, a las diferentes disciplinas, ¿no? Porque hay gente que es historiadora, otros que vienen formados en música, otros sociólogos, antropólogos, algún lingüista, otra gente formada también en composición plena de la música, y que todos están interpelando o están tratando de responder a esta pregunta de cómo construir el objeto sin dejar de lado todo lo que la música habilita, ¿no? Bueno, ¿y a qué habilita? A construir identidades políticas, a construir sentidos de pertenencia respecto de creencias religiosas, coyunturas o programas políticos contemporáneos, estoy leyendo. Bueno, y hay algunos que se van un poco de lo que es la historia reciente, digo, en mi mesa predomina esta mirada bien hacia los últimos 20 o 30 años, y hay algunos que sí se van más allá y también intentan pensar la música hacia mediados de siglo, hay otros que trabajan con soportes, ¿no? Como puede ser la etapa de Artaud, con la filmografía de Woody Allen para pensar cuáles son las intersecciones entre música e imagen, entre otros variados. Digamos. Bien, súper interesante la variedad entonces, sí. que parece que mañana se va a estar discutiendo ahí, que vos vas a estar coordinando esa mesa. Y quería también mencionar la existencia del plenario que se va a estar desarrollando entre las 18 y 19 horas del día de mañana, en donde, si no me equivoco, es un poco el desafío de contrapuntos también. Exacto. Para lanzar una propuesta de, bueno, de abrir el grupo, de conformar una red de investigadores en música y estar un poco más en contacto a partir de esta necesidad que identificamos de por lo menos empezar a conocernos y estar en diálogo y generar este intercambio que vos también planteabas. Sí, creo que la apuesta, o al menos bueno, lo que siempre tratamos de no perder de vista o que sea el eje constitutivo de las jornadas, es justamente esto, ¿no? Generar antes que una réplica de ciertos espacios en donde los comentaristas o los coordinadores aparecen como gente iluminada que guía, ¿no? A la gente que expone. Justamente esto, construir un espacio de debate y de cruce de perspectivas, en donde sean los mismos expositores los que se interpelen, y nosotros, bueno, en ese sentido, como vos decías recién en el plenario, bueno, podamos hacer una especie de balance, tal vez muy general, pero donde se puedan visualizar justamente estas nuevas perspectivas sobre cómo funciona la música en la sociedad o en lo social. Perfecto. Y por último, y para dejarte ya descansar para mañana, te quería preguntar un poco de, bueno, con este mismo nombre de cómo funciona la música, se titula la conferencia de cierre que arranca alrededor de las 7 de la tarde ahí en el aula magna de la Facu, que nos cuentes un poco quiénes van a estar y cómo se va a dar esa conferencia. Bien, de 19 a 21, como bien decías recién, el aula magna de trabajo social, lo repetimos como para hacer persuadir y seres insistentes, se va a desarrollar un panel que va a estar coordinado, bueno, por Sergio Pujol, quien ya es conocido por todos, y va a contar, bueno, con la presencia de Ana Warman, de Juan Ignacio Provéndola y de Víctor Lenarduzzi. Y nuevamente, volviendo como a esta idea recurrente que tenemos de cruzar perspectivas de análisis, y no solo análisis, sino de diferentes trayectorias, ¿no? Creo que lo potente del panel es que cada uno de ellos emerge y se consolida en un campo disciplinar distinto, tal vez algunos más ligados al trabajo académico, otros más ligados a la divulgación. Y también pensar esto, no solo cómo funciona la música en la investigación propia de cada uno de ellos, sino cómo se escribe la música, cómo incide la trayectoria personal en la construcción de este sujeto, de este objeto de estudio que es la música. Y creo que ahí está la riqueza, ¿no? Ver cómo cada uno de ellos responde a esta pregunta desde su propio itinerario y desde su propia posición respecto de la música en la sociedad. Bueno, entonces le dejamos a todos la invitación a participar de las jornadas, que vamos a remarcar que son gratuitas y abiertas a todo público, a partir de la 1:00 p.m. en la Facu de Trabajo Social, ahí 9 esquina 63, vamos a estar realizando todo esto que nos contabas y que nos detallabas de tan buena manera. Así perfecto. Que te agradecemos, Guille, por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y los esperamos a todos. Bueno, te mandamos un saludo desde acá. Bárbaro, un beso. Adiós. Adiós. Bueno, ahí entonces estábamos conversando un poco con Guillermina Guillamón, que nos contaba de este evento que va a tener lugar el día de mañana en la Facultad de Trabajo Social, repetimos, y que, bueno, es un desafío empezar a pensar algunas preguntas específicas en torno a la dimensión social de la música. Bien, bastante variado. Vamos a estar recordando a través de nuestro Facebook a nuestros oyentes. Ahí vamos a poner el flyer. Bueno, esto interesante, estos primeros estudios que se vienen realizando, estas primeras jornadas que esperemos a futuro se repliquen y bueno, es un, como vos bien decías vos en el principio de la columna, es un lugar para explorar, ¿no? Y aquí en la ciudad de La Plata, más que nada todo lo que viene tiene que ver nuestra historia de la música y relacionada a la ciudad es bastante amplia, así que bueno, esto se puede ampliar también a otros sectores, pero bienvenidos sean estas primeras jornadas que se van a realizar mañana ahí en la Facultad de Trabajo Social. Así es, así que los esperamos a todos, aquellos que quieran acercarse. Bien. Inteligencia y resistencia. Metallica con School. Hermanita, 2012. Para toda mi gente latina. Es el sonido de la calle, es el sonido de tu hermano. Es la propuesta, es la alternativa, están por todos lados. Somos un rap, somos un reggae. Es el que educa, el que entretiene, el que te pone a bailar y te mantiene bien consciente. Los nombres sobran, lo importante es una canción. No me importa nacionalidad, no importa tu color. Porque cuando vamos juntos es difícil que nos paren. Tenemos melodías de libertad contra sus tanques. La mesa puesta, la puerta abierta, la noche es nuestra. En el aire inspiración y a tu pregunta una respuesta. Contra tu general yo traigo el ritmo del Selecta. Yo tengo el dop del Dr. Mayal con la mezcladora puesta. Fuera complejos, fuera vanidad, fuera mentira. ¿Quién te enseñó a juzgar a la gente por lo que miras? Sal de tu casa, conoce al mundo y a las personas. Puedes llevarte una grata sorpresa si reaccionas. Y ante todo, cuídate del que se viste de tu amigo. Puede parecer sincero, pero nunca está contigo. Lo miras a los ojos, no sostiene la mirada. Parece que en su mente retorcida algo planeaba. So, mi hermano, cuídate. Yo tengo los ojos puestos en ti. Ofrece aquel falso paraíso. Cuídate del que te muestra sentimientos enfermizos. Cuídate del que se dice arrepentido y va rezando solo para confundir y llevarte para su bando. Cuídate de la ambición, esa que provoca el dinero. Al final de cuentas siempre termina con otro dueño. Cuídate de no ser un ingrato, cuida la amistad. Riega la semilla, está del fruto de la libertad. Cuida la naturaleza por tus hijos y por ti. Piensa en el futuro y en un panorama menos gris. Hoy la ficción es tan real que nos tienen vigilados. Saben dónde vivimos y hasta lo que descargamos. Son los ojos vigilantes del sistema en Babilonia. No le des la espalda, mírala, enfréntala, confróntala. Si caímos en su juego, es mejor que estés alerta. Inteligencia, corazón y sobre todo resistencia. Cuando la música se vuelve rebeldía, nos da la pauta para ser felices y rendirle culto a la esperanza. Para decirte cuídate, protégete, valórate. Cuando se acaba la ignorancia, tiembla el que tiene el poder. So, mi hermano, cuídate. Ellos tienen los ojos puestos. Jueves no serían jueves sin Baldosa Floja. Sintonizar Radionauta 106.3. De la noche, ya pisando los últimos minutos del programa, y llegó el último bloque, uno de nuestros preferidos, podemos decirlo así, en el cual conocemos distintas bandas de la ciudad, se acercan bandas a tocar, también artistas, distintos músicos que bueno, vienen a tocar algunos temas y también a comentarnos cómo anda la movida cultural en la ciudad, cómo es ser artista, qué particularidades tiene esta región. Así que hoy estamos con Amparo, de la banda Isla Mujeres. Es una de las pocas veces que viene una banda que yo conozco, que no suele pasar mucho, pero justo es una banda que conocí en el verano, ahí por Bandcamp, con este disco Naturalia. Así que, bueno, bienvenida al programa y gracias por acercarte. Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Amparo? Bien. ¿Todo bien? Bien, acá. De jueves a la noche. Sí, ya llegando al último de la semana. Sí. Bueno, queríamos preguntarte primero que nada por esta banda Isla Mujeres, que además tiene un nombre muy particular, que nos cuentes quiénes la integran, cómo se formó, en qué consiste el proyecto. Bueno, al principio éramos tres amigas. Arrancamos con Juli, que es la tecladista, yo toco la guitarra, y al principio yo tocaba el bajo y la guitarra en vivo. Y sumamos a una chica que tocaba la batería. Y después eso como que se fue complicando, te digo así como muy... como tocar el bajo y la guitarra en vivo era como muy complicado y bueno, decidimos incorporar a una amiga en el bajo. Así que ahora somos cuatro. Arrancamos hace un año y medio, casi dos, creo, sí, dos años. Primero con temas de Juli y míos, y bueno, y empezamos a tocar. La primera vez que tocamos fue en un centro cultural que se hizo en Citibel, que era la casa de la tecladista, que lo organizaba el hermano, así como todo bastante familiar. De hecho, no teníamos ni nombre cuando... Y bueno, y ahí arrancamos, empezamos a tocar ahí, nos empezaron a convocar. Eso estuvo bueno porque al toque, viste, te empezaron a invitar y eso fue como... muy fácil en algún punto. Uh-huh. Como que tenemos amigos que están en el circuito, que tienen bandas y qué sé yo, y ahí de a poco empezamos a tocar.